Yo para mí que esto, no te digo que lo estoy defendiendo al señor Ibarra, porque el señor Ibarra siempre les tocó luchar, como me tocó hace 4 años hacer una movilización al gobierno de la ciudad, sí. para pelear con él, para el asunto que los dejen trabajar, pero que yo para mí que todo esto está surgiendo de las grandes empresas que están atrás. ¿Qué vos decís? ¿Que las empresas de recolección de residuos? Sí, están tiene que haber las grandes empresas, sí. Sí, porque el pliegue se hizo más para grandes empresas. Claro. Que para nosotros cartoneros. Es como la ley. La ley más se editó más para las grandes empresas. No para nosotros casi. ¿La situación esta con la policía viene sucediendo desde cuándo? Sí, ya hace casi un mes. Hace casi un mes. Un mes que ya lo tienen en jaque. A mí misma me revisé una vuelta, no llevaron preso a mi hijo porque justo estuve yo ahí, me presenté yo como delegada, como que yo me hago responsable, es como también cuando me tocó en las estaciones, que yo tengo que ir y dar la cara por mi abonado, porque para eso yo tengo mi abonado, tengo con número de documento, tengo con nombre y apellido, número de carreta, pues yo a ellos se lo peleo, porque el tren blanco son gente que van a laburar, que es muy fácil de detectar cuando una persona roba, porque para eso hay un delegado en cada estación, por eso tiene que tener confianza al vecino, como que ahora ellos los quieren tirar toda la confianza del vecino que los tiene hacia nosotros, ellos la están tirando todo por la borda. Entonces eso es lo que nosotros estamos mal, porque si te revisan en frente de tu portero ya dice, bueno, esto tiene que ser que andan robando ya los cartoneros. Es como que lo están ensuciando nosotros. Es que lo que nosotros queremos es que lo dejen trabajar tranquilo. Y nosotros no estamos viviendo así porque nosotros queremos. Claro. Es porque gracias al gobierno que tuvimos, gracias a todos ellos que quedamos en la miseria, entonces que los dejen trabajar tranquilos. Eso es lo que nosotros pedimos como cartoneros que somos, y que los tomen en cuenta que tenemos hijos para mantener. ¿Le piden plata también a policía? Mira, hay algunos lados que me dijeron que sí, que están pidiendo. A nosotros todavía no los toco, pero yo sé que hay otros lados de afuera, más afuera de Capital, que lo están haciendo. ¿Y la relación con los vecinos de los barrios donde ustedes van a trabajar, cómo está? Mira, los vecinos todo bien. Hasta constantemente ellos salen afuera a mirar qué es lo que lo están haciendo a nosotros. Hasta mismo ellos mismos se asoman, dicen, pero ¿por qué le hacen eso? Y no sé, esto nosotros ni nosotros mismos lo sabemos, le decimos. Claro. Porque esto ya lo están haciendo por lo que estamos laburando así nosotros. Y ellos lo primero sospechoso lo toman a los cartoneros. Claro. Cualquier robo que hay, los cartoneros, porque ellos dicen que hay gente que están robando. Ya están apuntando a los cartoneros. ¿Ha pasado también que los han acusado de algún robo? Sí, ha pasado también. Y Lidia, ¿tiene la posibilidad de hablar con alguien del gobierno de la ciudad o de alguna otra dependencia del Estado para frenar esto? Te explico cómo viene la mano. Sí. El gobierno de la ciudad se hace responsable de lo que está por hacer ahora el carné, de esas cosas, pero de la policía no. De la policía es una cosa, una concientización que nosotros tenemos que ir comisaría por comisaría, hablando con el comisario, hablando con todos. Y eso es una cosa que a nosotros, no sé cómo los queda a nosotros de ir a pedir por favor en una comisaría o pedir en todos lados para poder laburar. Eso es una vergüenza para nosotros. Claro, sí, obviamente. ¿Y en la Secretaría de Derechos Humanos, capaz que por ahí? Mira, la gente del Tren Blanco, te digo, está apoyada por la... ¿Cómo es esto? De Derechos Humanos, abogados. Están. De la Correpi. La Correpi, la que lo está apoyando a nosotros también. Que son, yo puse todo en manos de Correpi, de lo que está pasando el Tren Blanco. Entonces por ese lado capaz que se puede tener algún tipo de acceso, ¿no? Sí. Lidia, porque esto es una vergüenza lo que está pasando a nosotros. Claro, y se tiene que hacer público, se tiene que conocer y se tiene que actuar en ese sentido. Ellos se tienen que dar cuenta. Nosotros no andamos porque queremos. Claro. Nosotros tuvimos nuestro trabajo. Son gente que tienen todo oficio. Hasta hay gente que son enfermeras. Que fueron enfermeras. Hay gente que tienen su oficio. Albañil, oficial albañil, colectivero. Hay de todo en el Tren Blanco de trabajadores. Claro. Y vos me decías que cada vez hay más. Hay más. Uh-huh. Hay más. Yo tuve mi oficio. ¿De qué me valió? Cuando quedé sin trabajo. Uh-huh. Yo soy oficial zapatera. ¿De qué me valió? De aprender un oficio. Claro. Y así le está pasando a la gente que están trabajando en el Tren Blanco. Y en todos los otros los ramales. Porque uh-huh. hay gente que no están porque quieren así. Obviamente. Lidia, te queremos agradecer mucho la comunicación y, bueno, cualquier cosa que podamos ayudar en la difusión o en el contacto con alguien, ahí sí, estamos. No, yo lo único que pido, que por favor ustedes, como periodistas que son, como yo siempre lo dije, cuando fueron al Tren Blanco los periodistas, siempre le dije, no tengo ningún problema de darle una nota, pero basta que el día que nosotros necesitemos siempre estén a la par de nosotros. Claro, por supuesto. Ahí estamos. Lidia, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias. Un abrazo grande. Era Lidia Quinteros, entonces delegada del Tren Blanco, ahí contando a CTD Aníbal Verón, para que nos cuente un poquito más de qué se trató la asamblea. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Mire, nosotros el sábado fue un bastante importante para nosotros de juntarnos 15.000 o más compañeros en la cancha de Lanús, con distintos sectores de lucha, como ser trabajadores de fábricas tomadas, juntas barriales, desocupados y trabajadores, a donde vemos la necesidad de profundizar un poco el plan de lucha en este sentido, de que nosotros como desocupados y trabajadores hay compañeros que están ganando muy poco, que no están, no le alcanza. Bueno, eso es va a ser un plan de lucha. Uh-huh. Y también damos un salto políticamente en el sentido de que vamos a ir al Congreso para profundizar y que una vez por todas que estos asesinos sean castigados de una vez por todas. ¿Por qué lo entienden como un salto? Y porque no solamente nosotros hacemos los cortes por reivindicaciones materiales o por los puestos de trabajo, también es un salto en lo político, en ese sentido, sí, de que vamos a pedir justicia, ¿no? Uh-huh. Aparte, hay un plan de lucha, porque no solamente los planes nos interesan, sino nos interesa también los trabajos genuinos que vamos a pedir en el frente de las empresas multinacionales, uh-huh, ya cual tienen que solidarizarse con las necesidades del pueblo. Uh-huh. ¿Cómo se analizó dentro de la asamblea la actualidad de los movimientos de desocupados? Bueno, nosotros como CTD Aníbal Verón tenemos una visión, otros tienen otra visión. Sí. Cada organización tiene una perspectiva de este gobierno y bueno, nosotros no podemos bajar los brazos porque no sabemos hasta cuándo y cómo se va a ir analizando y solucionando los problemas. Uh-huh. Porque se dicen muchas cosas, pero lo real, los trabajos genuinos no aparecen. Uh-huh. Las obras públicas, grandes obras públicas que dijeron, todavía no aparecen. Ya sé que es poco tiempo, pero la gente que está con muchas necesidades de trabajo, de poder solucionar una parte de su vida, no lo hay todavía. Uh-huh. Y nosotros luchamos, nosotros no nos podemos dar tregua. Dan tregua el que no lucha, ¿no? Sí. Nosotros no nos encantamos con los cantos de sirena momentáneamente. Mira, así pasó con De la Rúa, que iba a hacer esto, el otro, y bueno, terminó yéndose por una movida muy grande del pueblo, ¿no? Uh-huh. No, esperemos que vaya solucionando los problemas el gobierno, porque es una necesidad para todo un pueblo. Uh-huh. Pero tenemos que ver cosas concretas, ¿no? Sí, imagínese que se van solucionando los problemas de empleo en el país. Sí. ¿Cuál es el futuro de los movimientos desocupados? Mire, no creo que en un año, dos años, tres años se pueda solucionar totalmente, porque sí, hay más del 50% pobres, uh-huh, 50% casi no tiene trabajo, no tiene, porque son subocupados, inclusive los planes jefe y jefa de trabajo son subocupados, claro. Y en negro, porque no tiene cobertura social. Imagínese que hay casi dos generaciones que no trabajaron nunca. Que nunca trabajaron, llegaron a tener 18 años y ya van 10 años, van a tener 30 años y nunca trabajaron. Nunca, no saben lo que es marcar una tarjeta, no saben qué es una relación de dependencia, no saben lo que es una cobertura social, nada, no sabe, está al margen de todo un mejoramiento social. Y bueno, todo eso es una tarea muy grande. Claro. No es de un día para otro que se va a solucionar. Pero mientras tanto nosotros estamos exigiendo que se vayan solucionando los problemas para esta gente. Si no, de otra manera, la gente sigue lo mismo. Claro. No. Usted dice que va... Ojalá. Claro, no, lo digo ojalá. Como proponiendo, ¿no? En el caso de que eso pueda ocurrir, que, como dice usted, ciertamente es muy difícil que se pueda llevar adelante, claro. Y menos en poco tiempo. Pero también se estamos preparando para ocupar a algunos compañeros que van a la fábrica, sí. En lo sindical. También es una tarea. Ajá. Nunca se termina de luchar. Se termina una cosa, se empieza la otra. Los compañeros de los barrios tienen que mejorar las condiciones de vida de los barrios, tratar de presionar al gobierno municipal o provincial o nacional para que se hagan las cloacas, para que le lleven el agua, para que haya seguridad. Todo eso es una tarea todavía eso no se empezó todavía, prácticamente. Y estamos peleando por un kilo de arroz todavía. Claro, claro. Y lista, y en el caso de las elecciones a la provincia de Buenos Aires, a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Sí. Digamos, las situaciones están planteadas de la misma manera que ocurrieron en otras elecciones, así con punteros políticos del justicialismo y de otras otras organizaciones partidarias políticas tradicionales que presionan en los barrios de la misma manera. Mirá, siempre hay presión de todos lados. Vos sabés que las luchas, que lucha siempre tiene presión. Sí. Eso es seguro. Pero como nosotros no tenemos candidatos, por lo menos la CTD Aníbal Verón, no tenemos candidatos, nosotros no nos podemos participar, no participamos en lo electoral, porque sería una lucha muy desigual, y aparte que llevaríamos lo electoral, la lucha electoral interna a los movimientos desocupados, a la CTD. Entonces, como no queremos, porque gane, imagínense, nosotros nos adosamos a cualquier candidato. Ese candidato pierde. ¿En qué posición nos quedamos? Claro. ¿Me entendés? O que gane. Pero también lo que pasa es entrar en la trituradora de las elecciones internas, de lo electoral. Y nosotros subsistimos a lo largo de mucho tiempo, ya son 7 años que estamos existiendo, por el solo hecho de que no participaron en lo electoral. El que participa electoral, algunos movimientos que lo respeto enormemente, pero yo creo que no es el modo de generar algo sólido del campo popular, por ahora. Claro. Lista, ¿cómo consideran ustedes la situación en la que los movimientos desocupados dejan de tener por lo menos la visibilidad que tenían el año pasado? Eso, digamos, ¿cómo lo toman? ¿En qué visibilidad? Digo, la cantidad de cortes que había el año pasado, la cantidad de movilizaciones que había el año pasado. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros hace cosa de 2 semanas tuvimos casi 10 días de corte. Sí. La CTD de Aníbal Verón en distintos lugares de la provincia, porque se nos habían caído puestos, se nos habían prometido unos puestos y no los dieron de la provincia, inclusive con el gobernador Solá, que tuvimos una reunión a la cual se comprometió algunos puestos y todavía esos puestos todavía no se los dieron, no nos dieron. Y bueno, salimos y bueno, estamos recuperando. Lo que pasa es que no es muy complejo todo esto. Sí. Y muchos creen que porque hacemos un corte estamos en contra de un gobierno. Nosotros no tenemos, ¿cómo te puedo decir? No tenemos parientes. en este gobierno. No, ni este, ni lo de anterior, ni lo que venga. Nosotros tenemos una necesidad de los desocupados, que son gente argentina que tienen muchas necesidades y queremos recuperar la identidad nacional con la lucha. No hay otra forma. Si este país, si este gobierno tiene una cruza, hay una línea a donde que el gobierno puede cruzar, si cruza para poder recuperar la identidad nacional, y bueno, no sé, analizaremos y estaremos, pero no sé, por ahora no lo vemos. ¿Me entendés? Claro. Entonces... No nos acercamos porque ¿para qué acercarnos si después, y si fracasa? No es que queremos que fracase, pero si da otro giro y después nos deja en banda. Claro. Y como pasó con De la Rúa, todo lo que se... con Menem, mucha gente, pasó lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, si mezclamos lo político, lo electoral, en los movimientos sociales, ahí se pierde todo. ¿Qué le pasó a Farinello? Que utilizó como hace Delía, que utiliza a los desocupados para ser candidato, porque porque no tiene capacidad política como para generar un hecho político, pero quiere generar por medio de los desocupados, montarse en los movimientos desocupados para ser candidato a gobernador, y después critica a todo el mundo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, las actividades que se propusieron hacer en la Asamblea son algunas que tengan que ver con un acampe en la Plaza de Mayo para el mes de octubre. Y puede ser, sí. Todavía no sabemos bien la fecha, pero algo vamos a hacer. Y sí, también la movilización el 12 de agosto, si se trata en el Congreso, la anulación de las leyes de impunidad. Claro, claro. Ahí vamos a apoyar, no solamente ahí, vamos ahí o otro. En todo el país van a hacer corte y todo eso como para que eso salga adelante. Nicolás Lista, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era entonces Nicolás Lista, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Telefónica nosotros con el licenciado Pablo Torres, que es presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Bueno, una pequeña corrección, digamos. Sí. Estuve escuchando atentamente su introducción. La actividad a la que hace referencia es mañana. Es en el día de mañana, perdón. Correcto. Mañana hay una jornada de protesta dispuesta por el Frente de Trabajadores de la Salud, integrado por SICOP, que es el nucleamiento de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, y la Asociación de Trabajadores del Estado. Esta medida implica, bueno, que van a parar todos los hospitales de la provincia, los 76 hospitales de la provincia, que solo atenderán el día de mañana las urgencias. Las emergencias. Y a eso de las 11 de la mañana nos vamos a concentrar en la Plaza del Congreso para marchar desde ahí hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, el conjunto de los reclamos que estamos planteando tienen que ver con la crisis que atraviesa el sistema de salud, tanto en el nivel provincial como, bueno, en nuestro caso, en el nivel municipal. Nosotros somos una de las seccionales de SICOP que nucleamos a los profesionales que dependen del municipio de Loma de Zamora, en nuestro caso. Claro. No directamente de la provincia. Y bueno, si hoy en la provincia la situación es bastante dramática en lo que es la situación de los hospitales con el tema de desabastecimiento de insumos y demás, directamente en el municipio de Loma de Zamora la situación es catastrófica. Pablo, ¿se puede verificar, digamos, cada vez un incremento mayor de enfermedades que pueden ser prevenibles y que en algunos casos llevan a situaciones de riesgo de vida en chicos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, concretamente hace pocos días, creo que la audiencia recordará, hubo en la provincia una epidemia de bronquiolitis. Claro. Que saturó, digamos, las salas de internación de los hospitales de la provincia, que incluso muchos hospitales se vieron obligados a internar chiquitos en los pasillos, en salas de espera y demás. Esto las mismas autoridades sanitarias reconocen que tiene que ver con el problema de la desnutrición, que hace que los pacientes, primero, sean más proclives a padecer este tipo de patologías, y además el grado de desnutrición que tienen hace que una patología que normalmente llevaba, pongamos, 2 días de recuperación, ahora lleva el doble. Claro. Entonces, bueno, esto termina saturando, por ejemplo, digamos, esto es un ejemplo más. Uh-huh. Pero bueno, hoy la situación de provisión de insumos, pese a la catarata de propaganda oficial respecto al plan remediar y demás, que no está dando los resultados que se publicitan, digamos, porque el programa habla de que todos los bonaerenses, todos los argentinos, mejor dicho, tienen asegurada la provisión gratuita de medicamentos. Sí. Bueno, los que trabajamos en las unidades sanitarias de Loma de Zamora y en los hospitales ni hablemos, porque el programa mismo, por definición, no llega a los hospitales. Uh-huh. Pero los que trabajamos en las unidades sanitarias sabemos que las cantidades que llegan son totalmente insuficientes para cubrir la demanda. O sea, casualmente había gente de un movimiento de desocupados de Solano que nos decía algo muy similar, que no llegaban los medicamentos del plan remediar. Sí, no llegan, llegan con atraso, y cuando llegan en cantidades insuficientes y además no cubren toda la patología. Claro. La actividad entonces del día de mañana también tiene que ver con reclamos en el orden de la actividad más profesional de los médicos, ¿no? Sí, bueno, además obviamente nosotros tenemos una situación en lo laboral, bueno, en la provincia en general y en Lomas en particular, de, digamos, descuentos salariales, en el caso de la provincia, por aplicación de la ley 12.727, en el caso del municipio de Loma de Zamora, por capricho de los funcionarios, digamos, que a mediados del año pasado aplicaron al personal contratado descuentos que oscilaron entre el 5 y el 30%. Uh-huh. Entonces estamos planteando, por un lado, la devolución de las sumas descontadas y que dejen de practicarse esos descuentos, que llevan, digamos, la situación de muchos compañeros a una situación ya insostenible. Claro. Eso en primer lugar. Después estamos planteando el tema de la cobertura de vacantes. En provincia se está hablando de 1.500 vacantes que no se han cubierto. Nos referimos a casos de profesionales que han renunciado, se han jubilado, que han fallecido, cuyos cargos no se han cubierto. Y bueno, en una situación donde la demanda aumenta, cada uh-huh. vez somos menos para hacer frente a las necesidades de la gente. En Loma de Zamora, en particular, de 500 profesionales que había en el año 99, hoy el plantel llega a unos 430. O sea, hemos perdido 70 profesionales en 3 años, 4 años. Claro, cuando la población que va a atenderse a los hospitales aumenta considerablemente, ¿no? Exacto. Y además, bueno, estamos planteando también una cuestión que es justa, digamos, que es la recomposición salarial del 41%, que... Uh-huh. es el cálculo de lo que se ha deteriorado nuestro salario por efecto de la devaluación. Uh-huh. Porque, bueno, como la audiencia sabe, algunos sectores de la actividad privada han recibido algún tipo de recomposición, pero en el caso de los trabajadores estatales, nada de esto ha pasado y realmente la situación de nuestros hogares es también complicada de sostener. Hay que pensar que un profesional médico, por ejemplo, para poder trabajar tiene que hacer frente a una serie de gastos, matrícula, caja jubilatoria y demás, que son obligatorios, no los puede eludir, y que implican una suma importante de dinero todos los meses. Y realmente con los niveles salariales que estamos teniendo en este momento, con los descuentos que se vienen aplicando y demás, no hay forma de sostener nuestros hogares. Uh-huh. Hay gente que, digamos, parte de las renuncias de las que hablamos antes tienen que ver con... Tiene que ver con eso. No puede trabajar con estos niveles salariales. Claro. Y además, bueno, también en el caso de Loma de Zamora, hace poco se dio el caso también en un hospital de Adrogué, el tema de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Uh-huh. Muchos compañeros son asaltados al entrar o salir de la unidad sanitaria. Se da el caso de que, bueno... bandas de delincuentes entran a los centros de salud y amenazan a los profesionales, bueno, y las autoridades no parecen no enterarse de toda esta situación. Así que bueno, esta cuestión también la estamos reclamando la efectivización de todo el personal precario que hay tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Uh-huh. Nosotros del plantel total de profesionales de la salud que tiene el municipio, más del 40% están en condición de contratados, o sea, esto es sin beneficios sociales, sin aguinaldo. Las situaciones que el ministro de Trabajo de la Nación critica como si él no tuviera nada que ver en estos días en distintos medios. Claro. El Estado mismo negrea a los trabajadores, ¿no? Esto implica, por supuesto, la desfinanciación de las cajas jubilatorias y demás. Licenciado Pablo Torres, le agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir al tanto de las medidas y de la situación, ¿eh? No, al contrario, le agradecido soy yo. Hasta luego. Claro. Era Pablo Torres, entonces presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud de Lomas de Zamora, es de Barrios de Pie, para que nos cuente un poco de qué se trató la reunión el día de ayer. Claudio, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto hablar de ustedes. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo fue la reunión de ayer? Ahí, digamos, bueno, la reunión de ayer fue la combinación de un charla que se empezaron con el gobierno nacional y con la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno, la señora Alicia Kirchner, en función de un proyecto que ellos tenían, en función de generar puestos de trabajo, digamos. Entonces, bueno, venimos trabajando hace más o menos 2 meses con el equipo técnico de ellos, formando, digamos, distintos tipos de microemprendimientos. Yo estuve ahí en función de una parte de los microemprendimientos nuestros, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay distintos tipos de trabajo que estamos realizando con ellos, que son, bueno, panaderías, huertas, fábrica de textil, herrerías, carpintería, y, bueno, un montón de microemprendimientos. ¿Esos microemprendimientos los llevan adelante las organizaciones? Sí. Cada comedor, cada institución tiene un microemprendimiento donde, bueno, se trabaja con los compañeros. En general, todos los microemprendimientos ya estaban funcionando antes. Claro. Lo que nos faltaba era un poquito de capital en maquinaria, infraestructura y un poco de materia prima, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo para poder desarrollar un poquito más esto. ¿Y va a haber una partida de dinero destinada a estos microemprendimientos? Así es, son 2 o 3 entregas de dinero. Sí. En función de la primera, comprar un equipamiento, maquinaria, digamos, infraestructura, materia prima, y después otras 2 para materia prima y algunas cosas que falten, digamos, ¿no? Ajá, y específicamente en el caso de que están trabajando ustedes ahí en la zona sur, ¿de qué se trata la compra? Acá en Loma de Zamora, en la asociación civil donde yo estoy, es una panadería, digamos. Ajá. Entonces, bueno, ya está funcionando la panadería, pero el amasado de esa mano, el sobado también de esa mano, todo de esa mano, tenemos solamente el horno. Ajá. Entonces, bueno, ahora tendríamos quemamiento un poco más superior para poder producir más y para poder después vender, digamos, ¿no? ¿Ustedes necesitarían en ese caso, digamos, hornos y esas cuestiones? Sí, ya tenemos el horno todo, pero nos falta una parte de materia prima y también un poco más de equipamiento, un poquito más pesado, digamos. Ajá. Eso también sirve porque nosotros manejaremos 12 comedores acá en la zona sur y, bueno, también todos los compañeros van a tener pan todos los días para poder hacer los comedores, digamos. ¿Y cómo está estipulada que va a ser la entrega de este dinero? Supuestamente ya se firmó el convenio y por ahí la semana que viene ya esté la plata en los bancos para empezar a comprar la maquinaria y materia prima, digamos. Por ahí a mediados de la semana que viene ya está funcionando bien específicamente del proyecto, con un seguimiento de el área que ellos desarrollaron para microemprendimiento, digamos, ¿no? Ajá. Y Claudio, vos decías que iba a ser en 3 partes, ¿no? En 2 o 3 partes, depende del proyecto, del monto. Ajá. ¿Y hubo algunos dirigentes de otras organizaciones que no firmaron este convenio que estuvieron en la reunión de ayer? Los que estaban ayer firmaron todos. ¿Firmaron todos? Todos. Estaba Movimiento Barrio de Pie, el MIC de Castelli, el Peloso, el IA, el ETE, los MTD y organizaciones sociales más chiquitas, compañeros de Salta, de San Juan, eran 18 convenios que se firmaron. Está abierto, digamos, una nueva instancia entre el gobierno y los movimientos desocupados en referencia a lo que era otros gobiernos anteriormente, ¿no? Es otra nueva situación. Con respecto a nosotros, una parte que venimos bien hablando, con diálogo y con una visión clara de lo que nosotros estemos trabajando en la gente en los barrios, digamos, es con el Ministerio de Desarrollo Social. Con la parte de trabajo, con el señor Tomás, tenemos todavía algunos problemas bastante importantes para solucionar. Pero bueno, ahí nosotros la semana pasada cortamos todos los accesos al capital federal en función de los que nos habían sacado planes de empleo a nosotros. Pero bueno, ahí la responsabilidad está principalmente en el Ministerio de Trabajo y no en el Gobierno Nacional, digamos, ¿no? ¿Por qué se caen los planes? Y o por falta de carga, o por cruces mal, o por algún problema administrativo, y otra parte por problemas políticos. Ahora ahí está la elección en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y en la capital federal también, y por ahí hacen manejo de estos planes en función de sus objetivos políticos. Y de golpe desaparece de una lista. No, desaparecen 500 planes de un día para el otro, digamos, sin saber nada. ¿Y se lo lleva otro dirigente? Oh, claro, se lo reparten entre ellos, digamos, por municipio. Nos tenemos que ellos manejan todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que eso, si quieren tener mayor apoyo, necesitan repartir muchas cosas, digamos, ¿no? Eso pasa también en los municipios, con los bolsones de alimentos, con todo lo que sea, digamos así, cosas concretas, ellos lo manejan en función de sus objetivos políticos. Claro. Y Claudio, y volviendo al tema de este plan, digamos, este acuerdo dentro de este plan Manos a la Obra que le dice el gobierno, ¿cómo creen que puede llegar a repercutir en cada uno de los emprendimientos esto, que con estas partidas alcanza como para darle un impulso y después habría que seguir, o que sería suficiente con eso? No, nosotros lo primero que vemos es la voluntad del Ministerio de Desarrollo Social de impulsar proyectos, digamos, que tengan un poquito más que ver con el trabajo genuino de los compañeros, digamos, sí. ¿No? Entonces, mira, me parece, desde la decisión política de ellos, estamos totalmente de acuerdo y nos parece correcto. Después, bueno, iremos viendo a cada momento cómo se va desarrollando, pero hoy por hoy estamos totalmente de acuerdo y contentos, y bueno, vamos a trabajar para que se salga lo mejor posible. Claudio Morel, te agradecemos mucho la comunicación, entonces. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, Hasta luego. Era Claudio Morel, entonces, de Barrios de Pie, contándonos de qué se trató la decisión y la reunión del día de ayer con el presidente de la Nación, con la ministra de Desarrollo Social, en la entrega de estos subsidios para emprendimientos de organizaciones de desocupados. Ahí, las instancias diferentes, entonces, que se están jugando entre el gobierno.